¿Oís Radio? Aquí contamos todo. Con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOID. Hoy en Aquí contamos todo conoceremos el síndrome de Tourette de la mano de la presidenta regional de la Asociación Manchega del Síndrome de Tourette, Montserrat Reillo. Buenos días, Montserrat. Buenos días, Leticia. Cuéntanos cómo nace Amatou. Pues Amatou nace justamente en el verano del 2011 y nace, bueno, pues como una herramienta de trabajo para poder trabajar en Castilla-La Mancha y ayudar a las personas afectadas por este síndrome. ¿Quiénes son las personas que crean la entidad? Las personas que creamos la entidad, bueno, soy yo como madre de un afectado. Por aquel entonces me encontraba yo sola, ¿no? Y entonces pues pedí ayuda pues a alguna familiar, a la neuróloga de mi hijo, en fin, ayuda para poderla formar. ¿Dónde os podemos encontrar, Montserrat? Bueno, pues la sede está en Manzanares. La sede está en Manzanares y está en calle Carpintero número 11. ¿En qué podríamos decir que es el síndrome de Gilles de Tourette? El síndrome de Gilles de Tourette es una enfermedad neurológica. Y bueno, pues la verdad que aunque se nace con ella, porque suelen ser casos que son personas que son hereditarios, pero esta enfermedad no da la cara hasta los 4 o 5 años que tiene el niño, o sea, en la infancia es cuando da la cara. ¿Cuáles serían esos síntomas para que se diagnostique a un niño con síndrome de Gilles de Tourette? Pues estos síntomas que al principio quedan la cara, la verdad siempre empiezan con tics, pues siempre empiezan en la parte de arriba abajo, ¿no? Empiezan con tics de movimiento de ojos. Estos movimientos a lo mejor con el tiempo están unos 15 días y se van. Luego empiezan los tics con muecas, también vienen y se van, y luego empiezan también con estiramiento de cuello, así sucesivamente, hasta que luego ya ha pasado, pues no sé, unos meses, empieza ya el cuerpo, estiramiento y contorsión del cuerpo, sacudidas de los brazos, sacudidas de las manos, hasta que baja la parte de las piernas. ¿Estos tics los pueden controlar las personas con ST? Estos tics, cuando son pequeñitos, los niños no pueden controlar nada y son conscientes de que los tienen, porque enseguida que empiezan a tener esos tics, de la mañana a la noche aparece la enfermedad y cosas que el niño no hacía empiezan a hacerlas, pues la verdad ellos se dan cuenta, pero no pueden controlar esos tics porque son muy pequeños, y cuanto más se le pide al niño que por qué hace eso, que no lo haga, pues más lo hace. Es incontrolable a esa edad. Sí es verdad que cuando ya pasa una edad de la adolescencia, ya los chavales ya son más conscientes y los pueden controlar un poquito, pues en público, en clase, pero eso sí, pero un poquito, no mucho. Y cuando llegan a la casa, bueno, pues ahí pues todos esos tics que no han podido hacer a lo largo de la mañana, pues los tienen en casa. Y ahí se juntan la tormenta de tics, todos los movimientos y los sonidos, porque este síndrome también tiene muchos sonidos. ¿Se puede asociar algún trastorno con el síndrome de Tourette? Sí, aparte de los tics, que son movimientos y sonidos, entre los sonidos también están las palabras malsonantes, que se llama coprolalia o ecolalia repetir. Tiene trastornos asociados, que son el TOC, que son obsesiones que tienes, y tienen déficit de atención y hiperactividad. La hiperactividad no la tienen todos, pero el déficit de atención la tienen todos. ¿Cómo se diagnosticaría? No hay una prueba de una analítica o radiografía o algo que se vea. Lo que sí hacen es hacer resonancias, escáner, para descartar que haya otra enfermedad. Y una vez que se descarta cualquier enfermedad, pues ya pues se hace un seguimiento de la persona que tiene un TIC o TIS, y ese seguimiento se necesita como mínimo un año, porque se sabe que los niños cuando son chicos pues tienen mucho, yo que sé, muchas manías o tics, hay que darles importancia, ¿no? Ahora, si esto es continuado en el tiempo y es un año, y después del año tiene déficit de atención y problemas ya en el colegio, entonces ya se le lleva al especialista y se le diagnostica y podría ser el síndrome de Tourette. ¿Existe algún tratamiento para este síndrome? Vamos a ver. Primero, no todos los turianos, como se llaman ellos, tienen medicación, porque hay Tourette más altos, más bajos, ¿no?, que tienen cada uno unas fases, ¿no? Entonces, la mayoría sí, pero hay otros que no. Lo que tienen medicación, no hay una medicación específica para el síndrome de Tourette. Se llama medicación huérfana, es decir, que les dan medicación que pueden quitarles esas obsesiones, esos miedos, son relajantes, tranquilizantes, pero no es una medicación específica para el síndrome de Tourette. Supongo que a la familia jugáis un papel fundamental en esta nueva andadura cuando a un niño le diagnostican síndrome de Tourette. ¿Cómo afecta a los familiares? A la familia, bueno, el primer eslabón y el más difícil es la familia. Cuando te dicen que tienes un niño con síndrome de Tourette, bueno, no lo ves así, pero te metes en internet y entonces te echas las manos a la cabeza y dices, no puede ser, porque no puede ser que con mi tiempo mi hijo haga eso, o sea, es imposible. Entonces lo niegas. La primera fase es no te lo crees, cambias de especialista porque piensas se ha equivocado. Entonces cambias, te vas a otra parte, viene a hacer lo mismo, al niño y se le van los tics, y cuando se le van los tics dice, ves, yo sabía que estaba equivocando, luego vuelven. Te tratas de engañar diciendo que se han equivocado. Con el tiempo vas conociendo el síndrome de Tourette, te vas metiendo en el síndrome de Tourette, pero se tarda tiempo, hay familias que un año, dos años, tres años, porque no lo quieres ver y lo estás negando. Mientras que la familia no quiera dar la bienvenida al Tourette y decirlo, tengo aquí, asimilarlo, no le puedes ayudar al niño. Cuando la familia ya lo asimila, lo acepta, es cuando ya se empieza a trabajar con el niño. Mientras tanto, la familia sufre y los hermanos del afectado también. Claro, supongo que es importante que reciban un diagnóstico rápido y que se comience el tratamiento en el caso de que, bueno, como comentábamos antes, lo antes posible. Sí, lo que pasa es que hay que esperar mínimo un año y, bueno, pues hay gente que lo recibe, que lo tiene enseguida pues al año. Hay otros que, por desgracia, en Castilla-La Mancha aún no estamos preparados, no lo reciben al año, pasan tiempo, incluso tienen que emigrar, se van a otras comunidades para recibir un diagnóstico. Ha habido un caso nuestro que tenemos un diagnóstico ya de mayor que tuvo que dejar el colegio, ¿no? Y cuando ya lo dejó con 14 años porque se burlaban y no querían ayudarme ni compañeros ni profesores, pues tuvieron que irse a Madrid. Y en Madrid, ya cuando el niño tenía 18 años, se lo diagnosticaron. Después de dejar todo, ¿no?, todo el colegio, ¿no? Ahora ya, hombre, ya ha empezado otra vez a estudiar, pero ya de adulto. Ya la infancia se la perdió no sabiendo lo que tenía y él prefirió encerrarse en casa con la familia. ¿Cómo trabajáis desde Amatou? Bueno, pues desde Amatou trabajamos, lo primero que yo hice a preparar la asociación fue pues buscar psicólogas. Las psicólogas pues se prepararon y tenemos dos psicólogas. Una que lleva a las familias, a los padres, a los abuelos, que también vienen abuelos y hermanos, y otra que lleva a los niños o adolescentes, ya son adolescentes, y son terapias que hacemos grupales. Luego este año ya hemos incorporado terapias individuales, que ya cada psicóloga, cuando así lo solicite, tendrán individualmente unas terapias para que, bueno, pues haya certificaciones para presentarlas o al centro base para la discapacidad, porque la mayoría son discapacitados, o para presentarla en los institutos, colegios, pues para ver, que vean cómo el seguimiento que llevan estos niños a lo largo del tiempo, y también se les hacen, claro, diagnósticos y preparaciones también individuales a las familias que lo necesitan. Así nos organizamos es mucha terapia, aparte de la medicación, es mucha terapia, incluso terapia por la medicación, porque la medicación también es muy fuerte. Hablábamos de uno de estos servicios que ofrecéis desde la entidad, que es la terapia. ¿Hay algún otro servicio que estáis ofreciendo? Hemos empezado este año, bueno, vamos a empezar el sábado, un taller de emociones, movimiento, emociones y música. Porque después de las terapias, los niños pues no, pero la familia de las terapias son fuertes y siempre se llora. Porque cada terapia es nueva, son experiencias nuevas y muchas dolorosas. Entonces vamos a empezar después un taller pues para controlar las emociones, para hablar, para reír, para quitarnos toda esa pena que hemos tenido durante dos horas de terapia, pues seguir con otras terapias, que es el taller. Y aparte del taller, bueno, pues todos los años tenemos nuestras jornadas, ahí nos damos a conocer y vemos nuevos casos, y bueno, por conocer si hay alguna medicación nueva, o en fin, esos son... Aproximadamente, ¿nos podrías decir cuál es el número de familias afectadas por el ST en España? En España no lo sé, la verdad no tenemos ese dato. Uh-huh. Sé el dato de Madrid, que son 130 familias, lo sé porque estamos en contacto con ellos. En Castilla-La Mancha no me lo han pasado. Llevo tiempo pidiendo, que midiendo, me dicen que no puede ser. Lo hemos pedido a las administraciones, SESCAN, cualquier administración, estamos en ello, pero aún no tenemos el dato. A Matou tenemos 11 familias, pero evidentemente hay más. Tenemos las 11 familias que son de por aquí del entorno, pues Alcázar, Solana, Arenas, Membrilla y Manzanares, ¿no? Pero bueno, pues ese dato todavía no, estamos en ello, pero no nos lo pasan. Y a ver, hay, aparte de aquellas familias que lo llevan en silencio y no lo quieren decir ni quieren tampoco que aparezca su diagnóstico por ningún lado, pero no tenemos un control de la estadística de ST ni en España ni aquí en Castilla-La Mancha, por desgracia. ¿Contáis con algún tipo de ayuda por parte de las administraciones? Sí, desde que Amatou empezó, menos el primer año que yo empecé solita, bueno, pues ahí hasta que vino alguna familia, pues sí, tenemos siempre el Ayuntamiento de Manzanares cada año colabora con nosotros, pedimos una subvención, aparte que colabora dejándonos un espacio para reunirnos, porque si no tendríamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la Junta de Comunidades, la Junta todos los años también pedimos una subvención y con estas dos ayudas es con las que mantenemos a la asociación, tanto de gastos de psicólogo, que tenemos también un abogado, porque lo necesitamos, porque tenemos acosos escolares o de trabajo y necesitamos un abogado. Montserrat, ¿y a día de hoy cómo es la situación en vuestra entidad? ¿Qué necesitáis? Ay, pues necesitamos lo que llevamos luchando hace cuatro años. Una unidad de referencia. La unidad de referencia es ubicar un sitio donde estén los profesionales que se formen y que todos los casos vayan a ese centro. ¿Por qué? Porque tenemos niños, no voy a decir los sitios, pues que no están bien tratados y al final o no los entienden o los niños, no, los niños, digamos mejor bien tratados si están. Los niños no se sienten bien acogidos, no se entienden, ¿no? Entonces, pues siempre piden una segunda opinión o irse a alguien que los entienda. La verdad que en Mancha Centro tenemos profesionales muy buenos, es lo que conocemos, ¿no? Y nos gustaría pues una unidad de referencia donde estén centrados todos los casos del Tourette en Castilla-La Mancha, aunque luego a cada hospital tenga sus servicios, pero la unidad de referencia nos hace mucha falta. Y luego Amatou este año ha hecho una mesa de trabajo con docentes, con maestros y profesores y dos psicólogas y un jurista, un abogado, ¿no? Para preparar un documento, un dossier de la enfermedad, y pretendemos llevarlo a la consejera de Educación y Ciencia, la señora Steven, para que ese documento lo lleve a todos los centros educativos, tanto públicos como privados, para que sepan lo que es el Tourette y cómo pautar y cómo ayudar a un niño a que termine su etapa escolar sin que tenga que dejar de estudiar o que se quede en casa o que saque malas notas o que coja una frustración. Entonces será un documento muy bueno por gente preparada y cualificada que llevan casos de Tourette y bueno, no será una adaptación curricular, será una adaptación del formato, las formas como ayudar a estos muchachos. Y ese documento que estamos haciendo no le va a costar a la administración pues nada. Montserrat, si alguna de las personas que nos está escuchando quiere colaborar con vosotros, ¿cómo tiene que hacerlo? Bueno, pues nosotros tenemos una página web, tenemos también Facebook y bueno, el correo electrónico, el teléfono de la asociación está en todas partes, ¿no? Y bueno, pues pueden colaborar pues trabajando con nosotros, como tenemos ya varias personas pues que altruistamente nos ayudan pues a repartir bolígrafos o a repartir las guías que hemos hecho o vienen a las jornadas o están con nosotros, ¿no? Y bueno, pues ahí os doy el teléfono si queréis o os doy la página. Sí. ¿Os doy la página? Sí, las dos cosas, página web, teléfono. Sí, la página es Asociación Síndrome de Tourette. Uh-huh. Poniendo eso, ya sabes, la página es Asociación Síndrome de Tourette y el Facebook es lo mismo, es Asociación Síndrome de Tourette, vale, en Castilla-La Mancha. ¿Y el número de teléfono? 656-53-30-94. Vale. Ahora mismo, de este año 2016, desde cara a este año que hemos empezado hace poquito, ¿cuáles son las actividades que tenéis programadas para lo que queda de año y que ya sea para recaudar fondos o meramente informativas? Recaudar fondos, pues tenemos, estamos vendiendo ahora mismo, hemos hecho un bolígrafo solidario, que incluso nos han pedido, ahora voy a ir a Correos, nos han pedido de Barcelona. Es un bolígrafo solidario que, bueno, pues para recaudar fondos, ¿no? Y también se va a hacer una carrera solidaria, nos la van a preparar en Pedro Muñoz, como esta asociación es a nivel regional, nos la van a preparar en Pedro Muñoz. Bueno, pues es una carrera que todo lo que se recoja también va a ser, bueno, pues una parte para discapacitados y otra parte para el síndrome de Tourette. Y bueno, pues ahí es como recaudamos los fondos, lo que hagamos, o gente que nos quiera hacer algo solidario, empresas o municipios, ¿no? Y las actividades, pues seguimos con las terapias individuales, las terapias en grupo, padres y madres, el taller de emoción, de música y de movimiento, y bueno, pues nuestras jornadas. Estamos preparando también una actividad que me está costando un poquito llegar a alguna asociación del mundo. Queremos preparar la guía viajera por todo el mundo. ¿Sí? Sí. ¿Y con eso te necesitáis ayuda de otras empresas, voluntariado? Cuéntanos un poquito en qué va a consistir. La guía es directamente la queremos mandar desde aquí, pues a otro país, y otro país que la manda a otro país. Cuando llega a ese país tendrán que firmar el registro, un registro de entrada, pues llegó tal día, y cuando la lean, porque es pequeña, pues mandarla y que vaya a otro país y con el registro de salida hasta que dé la vuelta y llegue otra vez aquí a España. Muy interesante, la verdad, Montserrat. Tema importante también y que no hay que dejar aparcado, ¿una persona con síndrome de Tourette, le están reconocimiento el grado de discapacidad? Sí, está reconocido como tiene una discapacidad, entonces se les va al centro de base, se les tiene que hacer un seguimiento, un control y con todos los diagnósticos de su médico y todos los dosieres que tengan de la enfermedad y bueno, pues sí, unos por movimiento, otros por déficit de atención, la mayoría tienen una pequeña, bueno, hay algunos que tienen una gran discapacidad, ¿no? Sí. Tenemos un caso pues que no puede trabajar, ¿no? Ya tengo que dejar el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues según el grado, porque hay grados que no necesitan medicación, pero sí necesitan, todos necesitan psicología, o sea, ayuda psicológica, todos, esos todos, ¿no? Y la familia también, pero bueno, hablábamos de los afectados. Entonces, hay un grado de discapacidad y sí, lo que pasa es que a unas familias les cuesta más que a otras. No sé por qué, no lo entiendo. Sí. Y Montserrat, ya para terminar, nos gustaría cederte los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que hagas un llamamiento o simplemente puedas transmitir algún mensaje a la sociedad. Pues la sociedad, quiero transmitir, hay que conocer todas las enfermedades raras, por lo menos interesarte un poquito por ellas, porque hacemos un diagnóstico precoz y nos hacemos una idea de lo que no son, ¿no? Entonces, yo hablo del Tourette, pues es conocerlo un poquito. El desconocimiento es muy malo. Y por desconocimiento, pues puedes hacer daño a una persona, a un niño con síndrome de Tourette y se puede ver, pues como la mayoría de nuestros casos, hasta que han conocido a la asociación y les están ayudando, se pueden ver aislados, solos pues en un patio de un recreo, ¿no? Porque no saben lo que les pasa, es el típico niño tonto que hace burla, no vale para nada, no vale para estudiar, mejor dejarle ahí, ¿no? Entonces, no hay que tener desconocimiento de esta enfermedad, hay que conocerla. Porque, bueno, pues son TIS y sí hay TIS que son muy molestos, pero que la gente se conciencie y que nos quiera conocer. Y porque quien nos conoce luego, pues la empatía es muy buena, llegan a tener mucha empatía, a conocernos y a querernos. Y somos personas normal y corriente, claro. Montserrat, pues muchas gracias por querer compartir con nosotros y que os conozcamos más de cerca. A vosotros. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más. Como cada viernes, nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en OIT Radio.